Estoy con Facundo Campazzo, jugador de Lucas Murcia. En primer lugar, enhorabuena por la victoria. Y ante todo, ¿cómo está el vestuario ahora mismo? Contento, ¿no? Porque se logró un paso muy importante. Vinimos a buscar un juego de visitante ante una cancha muy dura y lo supimos hacer bien. Sabemos que ellos están en una situación delicada con el tema del descenso y juegan con esa presión, así que teníamos que usarla a nuestro favor. Calmamos muy bien los ritmos del partido, los manejamos bien a los tiempos, calmamos a la gente. Sabemos que ellos se alimentan de triples, de ataque rápido, y supimos defender bien eso, así que sacamos una buena diferencia en el tercer cuarto y pudimos, bueno, mantenerla durante todo el partido. Sí, una cosa que ha llamado la atención es que en la primera parte iba el partido como lento. O sea, ¿por qué crees que habita esa sensación? Yo creo que, bueno, es el juego de ellos, es el ida y vuelta, ¿no? El juego rápido, vertiginoso. Y nosotros teníamos que frenar ese juego de ellos, porque de esa manera ellos crecían, ellos se alimentaban de ese juego. Y bueno, nosotros tenemos que calmar ese, tratar de manejar nuestros tiempos, los tiempos nosotros, manejar el ritmo de juego, tranquilizar el partido, tranquilizar a la gente. Creo que ese fue lo fundamental en este partido. Tú has destacado en el partido, has hecho un partidazo, y tu compañero Antelo ha sido el mayor anotador con 21 tantos. ¿Crees que vuestra unión es, digamos, la base de este UCAM ahora mismo? Sí, por ahí tuvimos mucho altibajo durante el año, muchas derrotas duras, y así todos nos mantuvimos unidos y sacamos el equipo adelante, y junto todo el equipo, los jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, todos. Y esa unión la tenemos que hacer más fuerte ahora, ¿no? En estos últimos dos partidos. No hay que pensar en que quedan dos partes, hay que pensar que queda el domingo, una final más. Y sabemos lo que nos estamos jugando, que es clasificar en los playoffs, y eso implica entrar en la historia del club. Así que eso tiene que ser una motivación extra para nosotros en cada juego, ¿no? O sea que ahora mismo la meta que tenéis en mente es eso, un pasito más hacia ese objetivo, que es los playoffs, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Obviamente, tenemos ese objetivo final, que es tratar de entrar a los playoffs. Pero para llegar a ese objetivo final tenemos que plantear un objetivo a corto plazo, ir día a día, entrenamiento, ahora sí, en una final más en nuestra casa, que nos hacemos mucho más fuerte, así que tenemos que tener en claro eso. Así que nada, el domingo nuestra próxima final, nuestro próximo objetivo, y después el próximo domingo. Y como protagonista que eres del partido, yo siempre suelo preguntar esto porque me interesa, ¿un pero que sacarías del equipo hoy? ¿O sea, algo negativo? Sí. Bueno, hoy sí jugamos muy bien, pero al final dejamos que ellos anotaran fácil. Es evidente, ¿no? Porque ellos iban a salir a buscar el partido. Pero bueno, nosotros dejamos que ellos se vengan ahí a 9 puntos, 8 puntos, pero supimos defenderlo bien eso. Vale, muchas gracias. A vos.